Bien, bien, bien, yo te quiero sentir, yo te quiero cantar, solo quiero danzar. Ha picado tu cuerpo, solo puedo sentir.